El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puedes participar llamando o enviando un texto al 352-593-0095, al 352-593-0095. Estás en sintonía con Radio Fe, 95.9 FM, por la frecuencia que te inspira fe. Muy buenos días, estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM alrededor del mundo, worldwide. Radio Fe 95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. Este es tu amigo Johnny del Valle. Tu amiga Yami del Valle. Y también se encuentra con nosotros Martín. Y te queremos acompañar en este día, trayéndote mucha alegría, gozo, pensamientos que te hacen llevar tu vida al próximo nivel. Mi amor, ¿cómo te encuentras? Feliz, feliz, contenta de estar aquí. Mira esa sonrisa. Sí, me encanta estar aquí en los estudios. Mi amor, poder compartir con nuestro querido Martín aquí, que está presente contigo y con todos nuestros amigos que nos escuchan fielmente cada semana. Martín dice que le hace falta un recorte. Yo creo que antes que este programa se termine, le podemos afeitar la cabeza que tú quieres. Sí. Ya que no se deja afeitar el bigote, exacto. Amor. Que no me toque el bigote. ¿De verdad? ¿En serio? No, no, no. Te pueden afeitar, pero no te toquen el bigote. Sí, no, conmigo no hay problema. ¿De verdad? Oh, yeah. No. Yo pensaría que fuera al revés, ¿verdad? Que afeítenme, pero no me corten el cabello. No way. No. Not in my case. No, no, that's interesting. Sí, that's sí. Interesting. ¿Cómo te fue el fin de semana? A mí, bastante atareado. Es que tú eres un hombre bien popular. Pero no salí. ¿No saliste? No, te lo creo. No, de verdad. Me concentré en el garden. En el jardín. Está bien chévere ya. Sí. Chile. ¿Cuándo vamos a ver frutos? Cuando vengan a casa. Sí, o... Oh. Ya hay pimientos de cocinar, tú sabes los de cocinar, los sí. puertorriqueños. ¿Hay pimientos puertorriqueños? Sí, hay unos chiquititos, sí. Pero que todos son para cocinar nada más. ¿Son de Puerto Rico? ¿De qué parte de Puerto Rico son? Son de... del valle. Y no del valle de ustedes, sino del valle de abajo, de las montañas. Sí. Sí, sí. Está interesante valle, eso. Ya. Pero la pasé bien, tú sabes, tranquilo, y es que... Es que como te estaba contando ahorita, me estaba doliendo la espalda. Martín ha estado en un workout session. Tiene un régimen, pero... Hablando de eso, acabo de mandarle un texto a mi terapista. Ajá. Porque ella nunca no ha oído a Radio Fe y le dije que tiene que escucharnos hoy el lunes. Ya, está, así como ella me hace que tengo que hacer los ejercicios, pues ella tiene que escuchar ahora. Wow. Radio Fe. Bueno, saludos, si nos está escuchando. No, ¿ella habla español? Sí. Eso, ya me invito, cuando ella me conteste, le vamos a dar un shout out. Okay, that sounds good. Mariel, se llama Mariel. Bueno, mi amor, ¿y tú? ¿Y tu fin de semana? Bueno, mi amor, fue... ¿Dónde tú estabas? Yo estaba bien acompañada. Bien acompañada, disfrutando cada segundo, cada minuto. Uh-huh. Sí. Los fines de semana no duran suficiente. No, yo estaba... Ay, no. Martín, mira, yo estaba diciéndole a Johnny que deberíamos de... Añadir un día. De añadir, de extender los fines de semana. Es una buena idea. Sí, porque es que esos 2 días no es suficiente. Son cortitos. Demasiado cortito. Se van volando. Especialmente el estilo de vida que nosotros llevamos en los Estados Unidos. Estaba hablando con un señor ayer que es polaco. Y estaba hablando como el estilo de vida no es tan... Como decía, Jerry. Sí. Ligero. Siempre todo el mundo está a la carrera todo el tiempo. Y hay muchos sitios en Europa que tienen en culturas que es más relajada. Cogen una siesta, algunos de ellos hasta cogen siesta al mediodía. Ajá, que van a casa a almorzar. Eso como que no se registra, ¿verdad? No, para nosotros, para nosotros es algo como... ¿Tú estás loco? ¿Cómo podemos hacer eso? Tenemos que producir tanto y a veces, de tanto que queremos hacer, no hacemos nada. Y dañamos nuestro estilo de vida, de coger un descanso, de poder relajarse. Mira, hasta en la escritura enseña que Dios cogió un día y no hizo nada. Exactamente. It's time to relax, kids. No, y que científicamente hay unos power naps, como le dicen, power naps. Sí. Que 20 minutos. Se supone que tomes un nap por 20 minutos y vas a estar refrescado y energético. Y ya. ¿Tú lo haces, Jan? Sí. Lo hacía. ¿De verdad? Cuando lo necesitaba. Sí, y cuando regresaba a la casa después del trabajo, me quedaba como unos 15, 20 minutos en la cama, descansando. Después me levantaba, cocinaba y me iba a la iglesia. Mira eso. Y tú sabes. Y las energías tremendas. Sí. Exacto. Y dicen que, tú sabes, porque mucha gente trata eso y se siente más sluggish, tú sabes, más cansado. Porque le hace falta más sueño. Sí. No, mira, es que mira. Más minutos. Sí. Porque cuando inventaron la luz eléctrica para las casas, la bombilla, pues nosotros nos hemos quedado despiertos más tiempo. Pero en la cultura anteriormente, nuestra cultura era cuando bajaba el sol, nos iban a dormir. Eso así. Entonces, son bastantes horas de oscuridad en las noches. Sí. Entonces, el cuerpo se despertaba, las personas se despertaban al mediodía, al medio de la noche. Y durante ese medio de la noche hacían ciertas cosas en la casa, hacían como 2 horas, hacían casi, y después se iban a dormir otra vez. Sí. Ah, pero cuando inventaron la luz eléctrica, pues nos quedamos más despiertos, más tiempo, y no cogemos un curso así de dormir y relajarnos. ¿Tú sabes lo que es eso? Que sí. No se puede levantar, tener el lujo de 2 o 3 horas y después acostarse otra vez. Ven acá, ¿qué tú crees? No, en balde se levantaban a las 5 de la mañana como si fuera nada. Exacto. Sí, mi amor, ¿qué tú crees si lo intentamos por unos días, a ver, ir a cama cuando se vaya el sol? Sí, eso va a ser difícil. ¿Qué tú crees, Martín? Bueno, oye, como a mí me encantaría ir a la cama con Telma. Sí. Para tan pronto baje el sol. Porque, pero en el verano es un problema. Porque es a las 9, 10 de la noche y todavía está. No, está a las 10 de la noche. ¿Dónde es eso? Tú vives en Alaska. ¿Dónde? 24 horas. No, esa persona es allá. Yo no sé cómo ellos lo hacen. Bueno, compran cortinas bien espesa y cierran las 24 horas con sol. Sí. Y después 24 horas con noche. Sí, he escuchado que hay mucha depresión allá. No, se deprime cualquiera. No descansan bien. No descansan. Pero sí, para aquellos que están buscando largos días, múdense para Alaska. Pero sí, yo voy con Yami. Eso es que cuando allá oscurezca, vamos todo el mundo para acá. Vamos, sí, todo el mundo. Vamos a hacerlo. Los nenes no les gustaría, pero. Bueno, ahora baja el sol como a las 8. Sí. Como a las 8:30, por ahí. Pero cuando esté. Cuando se cambia el tiempo, es como a las 7 o las 6 que baja el sol. Me gusta más el tiempo de verano. De verano, Me gusta mucho. No, a mí no. Me gusta mucho la luz del día. Sí, a mí me gusta la luz del día, pero que se vaya ligero. ¿No te gusta mucho entonces? No, es que mira, me encantan las luces y las luces se aprecian más. Pero las estrellas te gustan más. Las estrellas me gustan más. Tienes que estar durmiendo a esa hora, mi amor. Sí, yo sé. Pero por lo menos. Que ve las estrellas después para la casa. Bueno, ustedes que están en casa, ojalá que estén bien descansaditos. Si están en su trabajo escuchándonos, que estén bien descansaditos y que no se pongan a dormir en el trabajo ni nada de eso. O que digan, mira, escuché al próximo nivel que hay que coger una siesta y me voy para la casa. Right. Me voy para la casa a dormir porque nos dijeron que es parte de nuestra cultura. Si necesitas una prescripción, le llama a la doctora Yami y ella te va a dar una prescripción para que puedas descansar. Sí, es como esos little stickers que ponen para que las personas se puedan parquear. Handicap. Así pues, tienen permiso, como algo que se puedan poner, que tienen permiso para dormir. Una siestita de 20 minutos. No más. No, fíjate, a veces también lo hacía durante la hora mía del almuerzo. En el trabajo. sí, 15 minutos me era suficiente. No, está bien. ¿Sí? Porque tiene media hora, una hora de break. Yeah. Sí, era increíble. Sí. ¿En el carro? En el carro. Si yo me pongo a dormir al mediodía, no me levanta nadie. Sí. sí. No, y lo más lindo, que no tenía despertador para levantarme a la hora. Yo le decía a mis compañeros de trabajo, sin media hora no me ven. Despiértame. Sí, vayan al parqueo a buscarme. Oh, my goodness. Pero no, siempre, gracias a Dios, me levantaba después de los 15 minutos. Uh-huh. Qué bueno. Pero ahora se pueden poner los relojes. No, ahora hay de todo. El teléfono. Sí. Puedes poner una alarma. Pero cada vez que nos despertamos, aunque sea de una siesta o de dormir toda la noche, debemos de despertarnos con una actitud de gratitud. Por eso esta mañana te invitamos a que te una con nosotros a una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a ser. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias porque tú nos has suplido por cada recurso necesario que necesitamos para sostenernos. Tú nos has dado la vida, esta preciosa oportunidad, y la oportunidad de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad. Y por eso queremos ser agradecidos. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestros amigos. Y por la fortaleza que tú nos traes. Por amarnos incondicionalmente. Por perdonar nuestras faltas. Por restaurar nuestra vida. Gracias por guiarnos a través de la luz de tu palabra. Y por todo esto queremos ser agradecidos. Más allá de nuestras palabras, queremos que usen nuestras vidas. Haznos sensitivos a la necesidad de los demás en el día de hoy. Y ayúdanos a compartir con los demás para que la luz de tu amor pueda brillar. Y Señor, que el mundo sepa que tú eres real. Y si hay alguien hoy que nos está escuchando, que necesita fortaleza, tráele nuevas fuerzas. Tráele sabiduría. Y ayúdele a que puedan sentir que tú estás con ellos apoyándole. Y Señor, usa nuestras palabras, las canciones que vamos a poner para levantar ánimos y despertar una nueva inspiración en este mundo que vivimos. Gracias por esta preciosa oportunidad y por siempre cuidar de nosotros. Que nuestros labios siempre tengan una adoración hacia ti, que nuestros corazones siempre estén dispuestos a buscarte. Y que todos los días nos acerquemos a tu presencia, dispuestos, Señor, a ser agradecidos con cada acto, con cada palabra. Porque contigo todas las cosas son posibles. Gracias, Señor. Amén. Bueno, gracias por compartir esos momentos con nosotros y le pedimos a Dios que este día sea uno de grande victoria para ti. Y nos gustaría saber lo que está sucediendo al otro lado de radio, ¿verdad, mi amor? Claro que sí, pueden y hacer. Y si quieren llamarnos, participar, ¿cómo lo hacen? Llamándonos aquí a los estudios al 352-347-9576 o nos pueden dejar un texto al 352-593-0095. O la página del próximo nivel, también la de Radio Fe. Ya regresamos, vamos a despertar el mundo con mucha alegría y gozo, porque con Dios todas las cosas son posibles. Now come on, you know what to do. Suficiente su amor, no existe. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, y este es su programa Al Próximo Nivel. Y cada vez que nosotros nos unimos aquí es para compartir con ustedes lo que estamos aprendiendo, que lleva nuestra vida al próximo nivel y que usted también puede aplicar y ver esos beneficios. Por eso es que queremos que se una con nosotros a través de las redes sociales y sean parte de este movimiento. Más allá de que de una emisora a una programación radial, somos una gran familia, ¿verdad, mi amor? Así nos sentimos acerca de nuestros radio oyentes. Así es. Queremos ser amigos de ellos. Uh-huh. Queremos que se contacten con nosotros, ¿verdad? Estamos aquí para poder servirle en la capacidad que podamos nosotros, sino conseguir personas que puedan ayudarlos en la necesidad que tengan. Uh-huh. Me gusta mucho cuando ellos nos mandan un texto. Y nosotros le mandamos texto para atrás. Exactamente. Aquí no estamos solos, ustedes no están solos y nosotros no estamos solitos tampoco porque los tenemos a ustedes. Así. La frecuencia que inspira fe esta semana comienza en una campaña financiera. Le estamos abriendo las puertas a todos aquellos que escuchan a la frecuencia que inspira fe a que se una con nosotros y nos que puedan aportar, si así pueden, para ayudarnos a mantener y expandir nuestros esfuerzos. Y van a escuchar un poquito más de eso, el desarrollo de esa campaña durante esta semana. Pero si ya usted quiere participar, lo puede hacer. Puede llamar y decir que quiere aportar o enviar un texto al número de teléfono y decirle que quiere ser parte de Misión Posible. Así lo estamos llamando este año. Y estamos buscando más allá de dinero. Nuestra objetiva este año es más conseguir aportadores, personas que quieran ser agentes de fe. Y cómo se hace eso, que es usted simplemente dice: yo quiero auspiciar, y puede auspiciar en diferentes cantidades. Hay personas que han dado 5, 10, 20 dólares, 30 dólares, lo que puedan, es lo que uno pueda. Pero también hay otros, ¿cómo se dice eso? Packages. Para personas que, ¿cómo fue? Paquetes es lo que hay tú un me... paquete por allá. No, hay dos diferentes paquetes. No, hay muchos diferentes paquetes. Exacto. Sí. Bueno, los paquetes de Navidad, están los paquetes de mentiras. Bueno, si lo quiere decir paquetes de auspiciación, si lo quiere decir así. Bueno, y comenzando a $45, que son auspiciando 3 meses de programación a $15, recibirá una camiseta que yo diseñé y mi angelito estaba ahí al lado mío ayudándome con este diseño en cada proceso, diciendo: no, mira, esto muévelo para acá, esto se vería más lindo. Y entonces hemos venido con un diseño bastante, a mí me encanta, no puedo esperar a usar la camiseta. La camiseta dice: felicidad comienza con fe, la frecuencia que inspira fe. Entonces, si usted quiere su camiseta oficial de la frecuencia que inspira fe, pues puede ser parte de Misión Posible para conseguirla. Y también, pues, hay otros paquetes de programación o como de auspiciación, donde puedes conseguir también entradas al concierto de Marcos Charoide. Así es. Sí, las entradas todavía no han salido, los boletos, y ya tú puedes conseguir tu entrada como aportador de La Frecuencia que Inspira Fe. Y le vamos a reservar esa entrada para usted. Y bueno, más información va a venir con esos detalles ya ahorita, cuando se haga más disponible para nosotros. Pero prepárese para eso. Prepárese. Ahí hasta hay un nivel de auspiciación que uno puede hasta regalar tickets, ¿verdad? O entradas. Que se llama auspiciación Pasa la Bendición. Que puede recibir 4 camisetas, 4 entradas y regalar 4 entradas a otras personas. Es wow, qué lindo, ¿verdad? Y a la misma vez está auspiciando a La Frecuencia que Inspira Fe, ayudando estos esfuerzos. Pero hoy vamos a entrar ya al tema del día de hoy, algo que es inevitable. Me gustaría tratar de evitar esto, pero... Ay, es que estoy preocupada, mi amor, no sé. ¿Por qué está? Sí. Para el programa de hoy. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, es porque que... Porque se trata de... Se qué? Trata de la preocupación. Oh. Debo decir yo, si tú nunca te preocupas. Sí. ¿Cuál? Ella nunca se preocupa. Ella siempre anda jiji todo el tiempo. Es que mantengo mi cara... No se lo dice. La preocupación es una cosa así, porque mi mente se va por otro lado. Uh-huh. No. Pero la preocupación es algo que parece que nosotros no podemos evitar. Aunque la Escritura nos dice a nosotros que debemos de dejar de preocuparnos. Dios nos enseña a nosotros que nuestras preocupaciones están al borde de causarnos nosotros pecar. Sí, porque no debemos estar preocupados, especialmente si tenemos a Dios como nuestro guía y nuestro salvador. Pero la preocupación es algo que nos llega a todos nosotros, algunas veces hasta diariamente y constantemente viene un pensamiento. Cada segundo, cada minuto, cada hora. Y se hace más grande, más tú piensas. Eso es lo malo de la preocupación. Cuando te preocupas, empieza con un pensamiento pequeño y va agrandando. Y cuando uno viene a ver, está uno mayormente preocupado, más preocupado de lo que está supuesto estar. Sí. Sí, no, mi amor, y aquí cae mucho en este tema de las preocupaciones, uh-huh. Porque desde más pequeño hasta el más anciano, todos sufrimos de esto aquí, de preocupaciones. Dime, ¿a quién no le trae un pensamiento de preocupación, uh-huh. ¿Verdad? ¿De qué nos podemos preocupar nosotros? Bueno, hay de todo. Sí, financieramente. De la salud. De los hijos, si tienes hijos. De tus padres, si todavía están vivos. Yeah. ¿Te preocupas de lo que tienes? Y de lo que no tienes. Así es. Esto es algo bien... Es algo con que lo que vivimos. Uh-huh. Vivimos con estos pensamientos. Pero ¿qué podemos hacer? Sabemos que si no tomamos un plan de acción, mi amor, podemos caer en un estado de ansiedad. Uh-huh. Y de ahí es más difícil entonces salir de ese estado. Y sabemos que cuando estamos en un estado de ansiedad, no solamente te va a afectar tu salud mental, pero sabemos que la física también va a ser afectada. Te quita energías, y no solamente eso, que te quitan las energías, sino que hasta pierdes el sueño por las noches cuando estás en ese estado de ansiedad, de muchas preocupaciones, que lo que en tu mente nada más que estás pensando en esa situación, en lo que te preocupa tanto. Pierdes sueños, te afecta tu sistema inmunológico, uh-huh. De una manera increíble. Y no solamente eso, sino hasta corres el riesgo de morir por una enfermedad. Te estás llamando esa enfermedad por esa preocupación. Así que, y sabemos, mi amor, que mira... Hasta se le puede caer el pelo, ¿tú crees? Sí, el pelo, los dientes, no sé. Mira Martín cómo me mira. ¿Por qué tú me miras así, Martín? Pero, tú sabes que mi mente corre, no camina. No, yo sé, yo te vi, un bombillo se encendió así, dijo. Sí. Yo conozco unos cuantos bien preocupados. De calvo, bro. Pero sabes qué, Martín, que y los amigos que nos están escuchando ahora, que nos preocupamos por cosas que quizás no llegan a pasar. que no tenemos que preocuparnos. No tenemos que preocuparnos. Perder el tiempo. Eso es lo más interesante de todo esto, que la preocupación casi siempre es acerca de algo que no ha pasado y a lo mejor nunca va a pasar. Y estamos preocupados, ansiosos, nerviosos. ¿Y si esto pasa? ¿Y si lo otro pasa? ¿Y si lo otro pasa? Y nada de eso ha pasado todavía. Sí, estamos preocupados tanto en el futuro y estamos robando del momento, de lo que estamos viviendo. No te robe el momento de ahora, vivir ahora, este preciso momento. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Eso que te iba a decir. Sí, porque uno puede decir, no te preocupes, sí, pero ¿cómo no? Sí. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo Martín, hago? ¿Tú te preocupas? Martín, no, yo creo Martín que no tiene ninguna preocupación en el mundo. Fíjate, no, me da ansiedad. Pero ansiedad está avanzado, parte de... ¿no? Claro. Eso está avanzado. ¿Tú sabes por qué? Mira, ansiedad es una preocupación avanzada ya. Te voy a dar un lado. Tú eres un profesional entonces. Te voy a dar un live bien rapidito. Ajá. Mira, este fin de semana, Telma encontró un farm. Tú sabes que yo siempre he estado detrás de un farm. Sí, sí. Ok. Encontramos un farm de 4 acres, uh-huh. Una casa de 3 cuartos, 2 baños, uh-huh. Y un montón de cositas. $21,000. Wow. Fuimos rápido, la vimos, me encantó el lugar donde estaba. Sí. Fuimos a poner una oferta. Ya alguien le había puesto, ¿no? No, a ese precio. Pero, sí, como pasó un día entre medio, ajá, yo estaba ansioso. Ok, porque tú empiezas a maquinar, sí, a hacer, tú sabes, te ilusiona, antes de tiempo. Te ilusiona. Right, sí. Te ilusiona. Te dice, ok, que es bueno. That's healthy. Claro, that's sí. Very healthy, pero no al punto de perder sueño. I mean, yo no llegué a ese punto, pero algunas veces han llegado a ese punto. Que tú pierdes sueño y no debes llegar a ese punto, porque tú lo pones en las manos del Señor y lo que el Señor, tú sabes, diga, eso es lo que se hace. Y lo que es lo que es. Si es para ti, es para ti, si no, va a llegar, uh-huh, como siempre hemos estado. Pero esa ansiedad puede ser healthy o puede ser no healthy. Uh-huh. Y cuando no es healthy, entonces ya es el tema que estamos hablando. Hoy nosotros. Sí, sí. No, pero yo creo que lo que tú hablas más es acerca de being excited. Eso, sí, porque no creo que esa ansiedad cuando es algo bueno. Cuando es algo bueno, anticipación, o sea, está anticipando. Es como cuando le dice a los niños, te voy a llevar al parque y no pueden dormir porque quiero llegar ya, que llegue el día. Sí. Pero hay muchas cosas que nos pueden quitar el sueño y no todas son malas. No todas son malas, sí. Especialmente, mira, si alguien se va a casar el día antes. Oh, wow. Y está como con los nervios, que todo vaya bien, que si ella va a aparecer o no. Sí. Sí, pero hay algunas ansiedades. Pero no son ansiedades, okay. son más uno está más excited, ¿cómo se puede decir eso? Excitado. Sí, eso emocionado tiene que ver con tu esperanza también, ilusionado de las cosas que van a suceder, pero preocupación y la ansiedad viene de preocupación constante. Entonces, uh-huh, ansiedad es tú te pones a concentrarte en el problema y ahí es que viene ese nerviosismo que no te dejas. Sí, sí. Y como todo empieza con un pensamiento pequeño, uh-huh, pero si te quedas ahí, lo vas a alimentar con otro más. Uh-huh. Y entonces, y la mente de Martín, que dice que corre, me imagino ese pensamiento lo grande que... Sí, no, ya él había tumbado la casa, tenía un edificio. Ya yo la había limpiado, sí, la había rentado. Uh-huh. Ya yo tenía ya alguien que la rentara. Entonces ese me iba a hacerle un garden atrás, uh-huh, que me iba a... Mira eso. No, te digo, brother. Ya tenía... Ya yo había hasta divided. Había puesto ya otras casitas. Tú pusiste un cartel con mi nombre. Para darme una esquinita, para cuando me retire. Pero mira, una diferencia que aquí podemos ver es... que eso no era ansiedad, porque la ansiedad lo que va a hacer es que no te deja pensar con claridad de lo que quieres. Y tú estabas bien claro de lo que tú querías hacer. Así que ahí puedes ver la diferencia. porque tenías planes, ya estabas ilusionado, estabas ya soñando, que eso es algo bien saludable para uno. Pero en el otro lado es cuando tú estás con ese pensamiento de algo que no ha sucedido y ya tienes una historia, una telenovela que dura, pues, vaya, que puedes ponerla por el TV por más de 5 años. Sí, ya escribiste la historia cómo iba a terminar. Exactamente. Eso no te deja pensar con claridad en realidad lo que estás haciendo en ese momento o lo que tienes planeado para tu vida, tus sueños, tus metas. Eso viene y troncha todo, todo lo que tienes planeado para tu vida. Pero bueno, mi amor, ¿cómo podemos hacer para... ¿Será posible que se pueda dejar de uno de preocupar, Martín? ¿Qué tú crees? Le preguntamos a nuestros amigos que nos están escuchando. Si nos quieren contestar esa pregunta, si tienen a lo mejor una estrategia que nos puedan compartir en el día de hoy, tenemos unos cuantos pasos prácticos que vamos a compartir, pero nos gustaría escuchar de ustedes. Si usted quisiera participar, nos puede llamar o dejar un texto. Sí, llámenos aquí al 352-347-9576 y por texto al 352-593-0095. También nos pueden dejar una notita en Al Próximo Nivel en Facebook o también en Radio Fe. La ansiedad es algo que, o la preocupación es algo que parece que es inevitable, pero también una emoción que es bien inevitable para el ser humano es el amor. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que establece el amor adentro del ser humano. Nosotros conocemos el amor porque Él primeramente nos amó a nosotros. Nos hizo existir, abrimos nuestros ojos en este lado de eternidad y nos dice que debemos de disfrutar ese amor que Él nos da. Por lo tanto, en el día de hoy, no deje de compartir ese amor con los demás. Aprovecha el tiempo regalando besos, abrazos y palabras de afirmaciones a aquellos que están alrededor de ti. Y no te olvides que Dios te ama y debe de compartir ese amor. Hay un amor bien especial que se comparte entre un hombre y una mujer. Que cuando Dios creó el matrimonio, dijo que los dos dejarían todo atrás y se volverían uno solo. Y este desarrollo es a través de retos, problemas, pero también muchos, muchos momentos lindos. No se olvide de todos los días celebrar el amor, levantándose de la mano, mirándose a los ojos y recordando su historia. Y sabiendo que Dios todavía está haciendo cosas maravillosas en ustedes. Y de todas las historias del amor, Angelito, la de nosotros es mi favorita. Ay. Si esa persona especial está ahí al lado suyo, pues regálale un beso, un abrazo, dile lo mucho que le ama. Y si no, pues envíale un texto, un mensaje y di: estoy pensando en ti. Para mí, you know who you are. It's me. Cosas del destino y sus casualidades. Un día sin buscarte, escuché tu voz. Dime si no es bello lo que hemos vivido. Escápate conmigo, que hoy todo lo puedo dejar. Un beso bastó para amarte y entregar mi corazón. Pasa el tiempo y es mejor no escuchar a la razón. Derrotamos al pasado y al dolor. Así es nuestra historia. A quien no lo merece, tú le diste suerte a este corazón. Dulce bendición la que vino contigo, qué honor es ser tu amigo, quien cuida tu felicidad. Un beso

esta semana vamos a tener nuestra campaña financiera del año. Esto es un tiempo donde le pedimos a todos nuestros amigos que contribuyen, que sean parte del movimiento que es La Frecuencia que Inspira Fe. Hay una grande satisfacción cuando uno es parte de un movimiento que está haciendo una diferencia. ¿Verdad, Martín? Cuando uno participa y es parte de un grupo que está haciendo algo, uno se siente también pues parte de ese grupo, de ese movimiento. Sí, ¿no? Y se siente bien rico porque como estás siendo partícipe de algo bueno, tú sabes, uh-huh. algo productivo, algo especialmente cuando es para la comunidad. Yeah. You feel so good. Sí, yeah. Y seguimos creciendo porque nuestras intenciones mayormente, por supuesto, estamos aquí en la ciudad de Ocala y estamos tratando de hacer una diferencia aquí, un impacto en nuestra ciudad con los pastores que nos ayudan, con las congregaciones que se han sido parte de este crecimiento los últimos 6 años, pero también estamos alcanzando muchas personas en otras ciudades, en otros países. Sí. Y tenemos planes para hacer aún más y hacer aún mejor. Hemos estado 6 años haciendo esto y apenas estamos empezando. Apenas estamos empezando. Yo miro todo lo que deseamos hacer y todo lo que hemos hecho. Yo digo, todavía largo camino nos resta. Tenemos mucho para hacer. Y entonces, mira, Johnny, uh-huh. y tremendo aquí en Radio Fe, uh-huh. porque tenemos la aplicación en, yeah. en los teléfonos. O sea, uh-huh. que la gente nos puede llevar por todos lados. Hablando uh-huh. de cuando tú dijiste 95.9, sí. ya mi terapista está escuchando. Ah, bueno, saludos. Let's give her a shout out. ¿Cómo se llama? Bueno, la terapista es Mariel de Empower Physical Therapy. Okay. Y está también la secretaria que se llama Sierra, pero Sierra no sabe español. Oh, so we gotta do it in English. But we welcome you to the program anyways. That's right, Sierra. Sierra. Sí. Yeah. How you doing? Good morning. Thank you for listening. Yes, I hope you have a lot of fun and that you learn Spanish with us. That's right. That would be great. Yes. She's gonna learn Spanish. Hey, yummy. Martín, yeah. ¿Y la dentista? No, la dentista no está puede escuchar. Escuchando. No puede escuchar. Bueno, que vaya renuevo. Pero mira. Tengo que llamarle. ¿Y cómo se llama? Honey. Honey, que vaya a escuchar a renuevo. Honey, sí. Pero la terapista está escuchando ahora mismo. Sí, bueno. Y le vamos a pedir que que por favor, cuando le haga terapia a Martín, que le suba los voltios eléctricos. ¿Cómo? No, ella no me pone electricidad. Oh, no, es not shock therapy. No. Oh, yo pensaba que era shock therapy. No, si fuera shock therapy, ya estuviera cocinadito. Esto era frito. You need some. Yeah. Ese es Mariel. Yeah. Sí. Mariel, bueno. Te queremos mucho. Gracias por la sintonía. Uh-huh. Y esperamos que sigas en sintonía con nosotros todo el tiempo. Claro. Únete al movimiento. That's right. Es parte de la familia ya. Radio Fe 95.9. Entonces, pues durante esta semana van a estar escuchando acerca de cómo conseguir sus camisetas, sus entradas al concierto, cómo ser parte de este gran movimiento. Ya me estaba diciéndome ayer, imagínate que entren con todas las camisetas, todo el mundo entre con camiseta al concierto y se vea bien lindo. Bueno, vamos a hacer ese sueño una realidad. Claro que sí, uh-huh. y sabemos que todos están invitados, mi amor, yeah. toditos están invitados a ser agente de fe uh-huh. en esta misión posible. Ya han escuchado sí. los comerciales y todavía tenemos unos trabajos técnicos que tenemos que hacer detrás de la escena, pero ya para mañana, all hands on, vamos a estamos buscando 500 agentes de fe que wow. nos ayuden. Son poquitos. Yeah. Okay. Descarga, disfruta y comparte. Wow, you almost had it. I like it. Bueno, continuamos con nuestra preocupación. No te preocupes más, mi amor. Deja de sufrir, deja de preocupar. Ese es otro deja programa, sufrir, ese es otro programa. No, ese es otro programa. Vamos a dejarlo ahí. Pero deja de preocuparte. Sí, ay. Bueno, mi amor, yo no sé en tu caso, pero uh-huh. a mí me vienen preocupaciones. Mm. Me vienen preocupaciones, pero algo que aprendí durante el estudio para este programa es que dicen, estos estudios por científicos que aseguran que vas a mejorar uh-huh. con tu preocupación. Uh-huh. No que la vas a eliminar, sí. sino que te vas a poder tener un control mejor. Una de la número uno aquí que tengo es separar un tiempo y un lugar para preocuparte. Eso cuando yo lo leí me eché a reír. Dije, ¿cómo es esto? Pero sí, es que si no lo haces, vas a estar a cada momento con esa preocupación en mente. Ese pensamiento te va a venir y quizás hasta te quedes ahí por tiempo pensándolo. Y va a estar interrumpiendo tu día constantemente. Y entonces ellos sugieren que separemos un tiempo y un lugar para preocuparnos. Postpone your worries. Ajá. No te preocupes en el momento que te llega, sino dice, no, este no es mi tiempo para preocuparme ahora. Después. Sí, pero lo que pasa no es bueno, acuerdo a los estudios, para las personas que han sufrido de un estado de ansiedad terrible, que lo han ayudado a salir de ese estado, es separar. Dice, no, mira, por ejemplo, quién sabe, el lunes a las 3 de la tarde. Sí. Ahí quizás voy a pensar qué es lo que tanto me está molestando, me está preocupando. Entonces lo que hacemos es identificar qué es lo que, cuál es el objeto de preocupación de nosotros. Y quizás llegar a una conclusión, cómo puedo yo aportar para mejorar la situación, para cambiar, qué solución puedo traer a este problema. Entonces esa es la manera que... Claro, y no es solamente sacar tiempo para preocuparte. Vamos a darte unas cuantas más ideas, claro, de qué tú vas a hacer con esa preocupación, ¿sí? Dice, yo tengo half an hour to freak out, you know? No, pero mira lo que pasa, mi amor. Me como las uñas, me jalo el pelo por media hora, después de horas. Pero es para que no esté con esa preocupación a cada minuto en tu pensamiento. Que te esté interrumpiendo tu... Que no acapare todo tu tiempo. Tu tiempo, te quita la energía, te interrumpe lo que estás haciendo en tu trabajo, tus metas, lo que estás tratando de alcanzar. Sufre todo lo que tú estás haciendo. Sufre. Exactamente. Es como una gotica ahí y esa constante hasta que se forme una lluvia. Y sí. Nuestra hija hace poco tuvo un examen y te explicó como ella no hizo muy bien el examen porque tenía otras preocupaciones de cosas que le estaban pasando. Y en la mente, pues todo eso pues molesta y uno no se puede concentrar y no puede hacer las cosas bien. Exactamente. No puede pensar con claridad. Ese es. Pero bueno, esto fue chistoso para mí cuando lo aprendí. Pero sí, porque tú te imaginas entrando al cuarto. Dice, yo voy a cerrar la puerta. Tengo media hora para preocuparme. ¿Pero qué tú crees de eso, Martín? ¿Tú has escuchado eso alguna vez? No, yo también. Procrastinar la worry. Sí, no. Pero es como... Pero es una teoría que trabaja. Sí, trabaja, sí. ¿Qué va? Bueno, preocúpate todo el día, entonces. Si quieres preocuparte ahora, preocúpate y pierde ahora tu día. Pero esto enseña también que nosotros tenemos control. Lo que los científicos están haciendo es probando que nosotros tenemos control de la preocupación, que podemos posponerla y decir, yo no me voy a preocupar ahora. No. Y tomar una decisión. Este no es el y eso es algo que la Biblia pues también apoya, que nosotros tenemos control propio. Que Dios nos ha dado a nosotros control propio, que podemos controlar nuestros pensamientos. Y también la Biblia nos dice a nosotros que podemos poner nuestras cargas sobre Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer a menos que sacamos tiempo y tener una perspectiva de por qué yo estoy preocupado? Pero Johnny, ya. Sí, Martín. Okay, voy a poner mi preocupación un poquito más tarde. Entonces me voy a preocupar ahora, que me voy a preocupar más tarde. Ah, no. Que me tengo que preocupar. Porque ahorita me voy a preocupar. Y si no me preocupo bien. No la estás haciendo. No, pero mira, y si no me preocupo bien, eso me preocupa. Exacto. Exactamente. Si no me preocupo bien, a lo mejor puedo fallar en mi preocupación. No, me estoy preocupando ahora porque me voy a preocupar ahorita. Que no me tengo que preocupar por nada, pero como quiera. Por ejemplo, que tienes algo. ¿Qué preocupación puede ser para Martín? Martín no tiene preocupaciones. Martín vive en un jardín con una piscina. Preocupado que no, espérate, que está preocupado que no. Que todavía no estoy ready. Espera, eso mismo. Que no me salen la fruto. Exactamente, sí. No te sale el fruto. Ahora. Entonces mira lo que pasa. Ajá. Estás ahora en el programa. No queremos que tengas esa preocupación en tu mente. Entonces separas tú después del programa. Mañana. Ajá. Y entonces tú dices, ¿qué es lo que me está molestando tanto en mi mente? ¿Qué preocupación es? Y vas y visitas. Ah, mira, es mi jardín. No me está dando fruto. Entonces ya identificaste cuál es lo que te preocupa. Y dices, ok, ¿qué yo puedo hacer para ver esos frutos? Bueno, tienes que darle atención, tienes que echarle agua, tienes que cortar las malas hierbas. Estás buscando solución a tu problema, a esa situación que te preocupa, y ya no lo vas a tener. Eso es lo que queremos, ¿me entiendes? Okay. Que hay que separar ese tiempo para pensar, ok, ¿qué es lo que tanto me está molestando, me está preocupando, y qué puedo hacer para...? Pues quizás solamente sea cosa de preparación, de sí, prepararte. Eso sí, que te vas a preparar para cómo actuar acerca de la preocupación. Exactamente. Sí. Y hay otras posibilidades que vienen en mente para mí. No sé si es algo que uno puede lograr hacer como ser humano. Yo creo que si uno practica lo puede hacer. Ya que uno está posponiendo la preocupación, pues la preocupación no está aquí en el presente, está en un sitio en el futuro. Y más lejos tú lo pones, más pequeño se ve la preocupación. Entonces tú dices, no me voy a preocupar por esto ahora. Ahora está a la distancia de ti. Sí, lo alejaste, está a la distancia de ti. Entonces, pues, ya no, en este momento no existe. Dice, bueno, sí, me voy a preocupar ahorita de eso, pero ahora en este momento no existe. Más tú practicas eso, menos ansiedad te va a dar en el momento. Y puede llegar al tiempo donde tus preocupaciones siempre están posponidas. Nunca llega el tiempo para preocuparse. Ya está en el futuro. Porque está en el futuro. Y en realidad nos preocupamos cosas que no han venido todavía. No han sucedido. Sí. Eso me gusta mucho, mi amor. Uh-huh. Y aquí podemos incorporar el segundo consejo, uh-huh, que es cuando te estás preocupando fuera de tiempo, cuando no es el tiempo para esa preocupación porque está interrumpiendo, uh-huh, ese momento que es para otra cosa, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es reemplazarlo. Y me gusta como dijiste, decir, no, este no es el tiempo, uh-huh, de pensar en eso ahora. Vamos a dejarlo más adelante. Sí, entonces, ¿verdad? Pues cada vez que regresa ese pensamiento, tú le puedes decir, este no es el tiempo. Pero es, uh-huh, importante darle un tiempo para analizar lo que te está preocupando, uh-huh, porque si no, se puede agrandar la situación. Claro, porque la preocupación es algo que sirve para ayudarnos a poner atención a cosas que son importantes. Exacto. La cosa es que la preocupación sobreabunda porque queremos preocuparnos por todo y por algunos detalles que de verdad no existen en este momento. No existen. Y por eso necesitamos preocuparnos a cada momento, a cada hora. De eso que estamos hablando. Estamos hablando que la preocupación viene. Es destructiva. Sí, y la preocupación viene porque somos seres humanos, uh-huh, y tenemos observaciones importantes para nosotros. Especialmente, mi amor, si tenemos hijos. Ay, Dios mío. Queremos lo mejor para ellos. Queremos, desde que nacen estamos preocupados. Uh-huh. Si ha tomado suficiente leche. Si se siente bien. Si está de buen humor. Si nos quiere. Tenemos todas esas preocupaciones. Y eso nunca se deja de ser. Porque es una emoción verdadera que nos ayuda a poner en perspectiva lo que nosotros de verdad amamos y deseamos. Uh-huh. Sí, y ahí uno se puede dar cuenta, mi amor, lo que a uno le interesa, lo que a uno le da su tiempo y su pensamiento, es lo que tanto te preocupa. Yeah. Mira, si hay algo que te está preocupando mucho, entonces quiere decir que le estás dando mucho valor. Tienes, uh-huh, que ver si verdaderamente se merece ese valor. That's good. Uh-huh, o no. Sí, porque así enseguida te puedes quitar la... por cosas que no valen la pena. Exactamente. Cuando uno hace ese estudio, esa identificación, puede borrar, eliminar esa preocupación al momento cuando le quitamos el valor. Yeah. Así porque que no vale la pena, no vale hay cosas que no valen la pena preocuparse, cosas que no van a pasar, que no van a cambiar quién tú eres. Pues sí, si se para un tiempo y empuja las preocupaciones hacia adelante, y cuando llega un pensamiento de preocupación, que es la número dos que estamos hablando ahora, uh-huh, cuando llega un pensamiento hay que posponerlo, hay que reemplazarlo. Como reemplazarlo. Diciendo, no es el momento para pensar en eso, uh-huh, lo tengo en el calendario para para mañana a las 5. Para cinco. Mañana a las 5. No me preocupa, hasta mañana a las 5. Y en el desarrollo de esa espera pueden venir muchas soluciones. Exacto. Va a poder ver la perspectiva positiva, la negativa, va a poder ver todo para después llegar a una conclusión. Decir, ¿sabes qué? Va a llegar el tiempo donde tú dices, yo voy a poner mis cargas sobre Dios. No lo voy a echar sobre mí, yo no las puedo llevar, Dios las llevó por mí. Va a tener afirmaciones nuevas, tú vas a ver si Dios ha estado conmigo hasta aquí, cómo va, él no me va a dejar. Todo obra para bien. Todo obra para bien, las promesas que Dios tiene en la Biblia, concediente a tus hijos. Si se puede, todas esas afirmaciones son muy buenas cuando viene, pero uno tiene que hacer su parte. Porque tenemos una responsabilidad nosotros. Si hay una preocupación, es algo que de verdad tiene ese valor en nuestras vidas, tenemos que tomar acción y hacer lo necesario para mejorar la situación, para que esa preocupación no sea tan grave en nuestras vidas. Pero dando eso, damos el paso, tomando nuestra acción, nuestra responsabilidad y dejándole el resto a Dios. Y si usted se preocupa, y quiere dejar de preocuparse. O a lo mejor le está escuchando y tiene una estrategia de cómo usted deja de preocuparse. Déjenos pues comparte saber con nosotros. Aunque se llenen las líneas telefónicas. Debe llamarnos ahora mismo y participar o mandar un texto y decir, mira, así es que yo no me preocupo, o así es que yo me preocupo, o quiero dejar de preocuparme. Sea mira, lo que sea, participa en el día de hoy. Me gusta mucho, mi amor, la música que se toca aquí. Porque es como una de Alex Zurdo que dice, sí se puede. Y otra más, todo va a estar bien, ¿verdad? No, todas esas son afirmaciones que debemos de reemplazar esas preocupaciones por estas afirmaciones. Sí, Martín, ¿quién llamó por allá? Llamaron los hermanos, primero llamó el hermano Carlos Arroyo. Oh, hola, Carlos. Carlos. Saludos. En sintonía con nosotros y dice que... este es para ti, Johnny. Ah, oh, no. Ya. Oh, Jesus. Mira, filtros. No, filtro. Está filtrado. No, dice que en la boda de Canaán, ¿te recuerdas que Jesús convirtió el agua en vino? Ajá. ¿No? Ajá. Sí. Que la mamá le dijo, mira, tienes que hacer esto. Y él le dijo, pero mujer, tú sabes, todavía no es mi tiempo. Pues entonces, eso es, hay tiempo, tú sabes, para preocuparse y hay tiempo para no preocuparse. ¿No? Exacto, exacto. Sí. Pero en una boda, cuando se acaba la comida o la bebida, ¿cómo? Hay que preocuparse. Ya me era una que decía, yo creo que debemos de ordenar para 200, aunque vengan 100 nada más, por si acaso. Oh. Es que es mejor, a mí no me gusta que no alcance, sino que sobre. Que repitan. Claro que sí. Que repitan. Y que se lleven para casa. Con razón no me invitaron. No. Yo sabía que yo iba a repetir como tres veces, cuatro veces. Tú no fuiste invitado. Sí, tú me invitaste. Yo estaba pensando, porque me yo dije... la semana después. No, mi amor, tenemos que hacer otra celebración para poder invitarlo. Yo no te conocía, así que yo estoy disculpada. Hay una excusa. Y mi esposo se une conmigo. No. Ustedes me invitaron. Lo que pasa era que era bien abajo. Era lejos. Sí, era bien lejos. Sí, pero otro esa llegaron. Fue la otra estrategia. Otro primero llegaron. Fue invitarme de tarde y la otra estrategia fue hacerlo bien lejos. Ay, Martín, nosotros te queremos mucho. Yo, ahora sí, pero mira, me conocen, pero antes no. No, pero no había ninguna estrategia para eliminarte a ti de nuestra celebración. Pero mira, es que ya me estaba allá en Fort Myers y la familia y los amigos y todo estaban allá. Y tu familia también. No, después de la boda, yo dije, wow, se me olvidó invitar a tal persona, a tal persona. No. Porque eran muchas personas. Pero ya estaban por capacidad, ya no podía cambiar. Ya no cabían más, sí, pero bueno. Anyway, la próxima persona llamada fue Frank, nuestro hermanito Frank. Saludos, Frank. Y él dice también de las escrituras que las escrituras nos dicen que hay tiempo para todo. Hay tiempo para cosechar, hay tiempo para preocuparse, hay tiempo para el sol salir. Muy gracias por la sintonía. Está llegando el mensaje. Sí. Y eso sonará como un chiste. El primer punto que dimos, pero es muy cierto porque hasta en la Biblia lo dice. Hay que separar el tiempo

decir que no se puede, pero ¿sabes qué? Escucha, claro que se puede. Yeah, Manny Montes, Alex Zurdo, Línea de Fuego, Chuelo, Caldetronic y Los Legendarios. So you could hold me, but this child awaits, strong in the faith. Lord, you are the refuge that I can't wait to get to, cause I can't let a day go, can't let a day go by without thanking you for the joy that you bring to my life. It's a beautiful day. Day. Está en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Y aquí pues siempre es un día bonito, bueno y bendecido. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí lo hacemos celebrando tu fe, tu música y tu cultura. Y queremos invitarle a que nos continúe siguiendo a través de las redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter. Que sean nuestros amigos. Somos familia. Sí. Hello. Somos familia. Familia de la fe. Yes. Y tanto tiempo desconectado, y ahora que tienes familia, no te conecta, vamos. Tenemos una línea electrónica donde, pues, este fin de semana, Yami y yo nos sentamos a mandar texto a las personas que nos mandan texto a nosotros. Sí, esa línea electrónica llega directamente a nosotros. Nosotros oramos por esas peticiones. Queremos que nos avisen cuando Dios haga ese milagro. Y también pues tenos al día, porque sabemos que a veces pues las luchas son largas y necesita un poquito de apoyo, aunque sea a veces una palabra nada más. Y queremos ser ese recurso de fe. Y cuando se comparten, pesan menos. Oh yes. Nuestra línea electrónica, así que mandar un texto y ser parte de ese movimiento, puedes enviarlo al número de teléfono. Sí, al 352-593-0095. Y deberían de grabar ese número en su celular. Yeah. Y si no quieren poner la frecuencia que inspira fe, pues ponen Yami y Johnny. Yo grabo ahí a los que nos escriben. Ya yo sé ya por nombre quién me está mandando texto. Bellito. Aquellos que me han mandado texto más de una vez. Sí. Y cuando, si nos envían si texto. Si es primera vez, que dejen su nombre, por favor. Sí. Hola, soy Pedro, María, lo que sea. Pues envíe su nombre para que podamos grabar su nombre y seguir creciendo esta familia. Así es. Y yo también me paso en Facebook ahí mandando mensajitos a las personas y queriendo que ese mensaje llegue a tiempo, porque es nuestro corazón compartir lo que Dios ha puesto en nuestra vida para ayudar a los demás a continuar hacia adelante. Y usted pues nos puede ayudar uniéndose a Misión Posible. Si se unen a Misión Posible, nos pueden ayudar a mantener estos esfuerzos hacia adelante. $15 mensuales. Puede auspiciar 3 meses, que es una temporada. Puede auspiciar 6 meses, un año. Hay algunos que pueden ser un poquito más de un año. Pues hay diferentes etapas, diferentes niveles de auspiciación. Mi amor, te quería hacer una pregunta. ¿Qué sucede cuando una persona es parte de un movimiento? ¿Qué sucede en su ser? Bueno, se siente satisfecho que es parte de algo que está haciendo una diferencia. También es parte de una comunidad. Se siente parte de... Que pertenece. De la familia, sí. Porque cuando nosotros tenemos victoria, pues todos nosotros ganamos. Todos nosotros ganamos. Cuando usted tiene una victoria en su familia, nosotros nos sentimos bendecidos. Lo celebramos. Porque fuimos parte de ese proceso en su oración o consejo o algo que pudimos aportar. Y así también, pues, es cuando uno aporta financieramente. Sí. Bueno, tenemos un ejemplo de una mamá soltera y... con tres niños, sí. Tiene un joven que estaba un poco rebelde con ella. Uh-huh. Ella nos llamó, se comunicó con nosotros, estuvimos hablando con ella, tratamos de contactarla, pero ella tomó los consejos que le dimos acá. Uh-huh. ¿Y qué pasó, mi amor? Después nos llama al uh-huh. tiempo. ¿Y qué sucede? Nos dice que el niño ha dado un giro total, se ha mejorado mucho en sus estudios, se ha concentrado más en eso, que se está portando mejor. Y también, pues, le aconsejamos que ella consiguiera apoyo y le conseguimos a un grupo de mujeres que se podía conectar con ella. Y están siendo de los más bien. Sí, eso es lindo escuchar cuando llaman para atrás y dice. De verdad que fue lo que necesitaba escuchar. Sí, fue un cambio en su pensamiento, uh-huh. en la manera de ver la situación, porque como estamos afuera, podemos observar mejor, ¿verdad? Uh-huh. No sabemos quizás todos los detalles, pero vemos según lo que ella nos contó, lo que estaba sucediendo. Yeah. Pero ella empezó a poner en práctica uh-huh. Los consejos que les dimos, mi amor, y de verdad que ella se quedó tan satisfecha y contenta que dice, tengo que pasar por la emisora para conocerlos. Sí. Tengo que pasar por allá porque la verdad que Radio Fe ha sido un apoyo en su vida. Y no solamente, esto es solamente un solo ejemplo de muchas personas que nos llaman con problemas familiares, ya sea también financieros, con problemas que no tienen trabajo. Tratamos de contactar personas con la solución. Sí. Sabemos que la solución es Dios, que nos da medios para poder poner esos puntos juntos. Uh-huh. Así que estamos bien contentos, mi amor, que tenemos personas que nos apoyan. Por eso que queremos que sigan apoyándonos, que se unan a esta misión posible para poder seguir impactando vidas, ayudándonos, conectándonos, que nuestras vidas juntos sea una vida de fe, ¿verdad? Uh-huh. Una vida de abundancia, que podamos vivir siempre llevando nuestra vida al próximo nivel. Sí, vamos a estar promoviendo bien fuerte lo que es Misión Posible en los próximos tres días. Y esta campaña va a durar bien fuerte por los próximos 30 días en línea. Y después de eso, pues vamos a entrar en otras cosas. Pero sí, mi amor. Y una pregunta, mi amor. Uh-huh. Esa camiseta que diseñaste, ¿es uh-huh. exclusivamente para los agentes para de fe? Para Misión Posible, sí. Oh, como yes. único. Dicen, I want a t-shirt, I'm so sorry. Tienes sí. que pasar, uh-huh. y registrarte para sí. ser un agente de fe. Sí, y vas a sí, tener, sí. me encanta esa camiseta. Sí, dice, felicidad comienza con fe. Es un mensaje que cuando uno lo pone, pues estoy seguro que va a ministrarle a los demás, porque dice, felicidad, yo quiero felicidad. Bueno, felicidad comienza con fe. No solamente la F y la E, porque felicidad comienza con FE, pero también es que si tú quieres felicidad en tu vida, necesitas fe. Y fe no es lo que nosotros creemos, sino lo que nosotros hacemos con lo que creemos. Es la acción que nosotros tomamos. Y si tú tomas acción en tu fe, tú verás cosas grandes suceder. Otra cosa, mi amor, que sucede cuando uno aporta a un movimiento que está haciendo una diferencia, la misma bendición que uno ayuda a otra persona a conseguir, uno consigue en su propia vida. Cuando Dios dice, con la misma medida que tú das, tú también vas a recibir. Y cuando tú das para que personas sean bendecidas, entonces tú también vas a recibir esa bendición. Y nuestro pastor nos aconseja todo el tiempo desde el altar, nos dice, uno no da para recibir, es parte ya de lo que es en el proceso. Uno da gozoso sabiendo que Dios lo dio a uno primero, pero que ya eso está establecido. Ya la está consecuencia es que vamos a recibir, que vamos pero no a recibir. Hacerlo con esa claro. mentalidad. Y recibimos para seguir siendo una bendición. Y es algo bien lindo que Dios permite en nuestras vidas. Martín, ¿cómo están las cosas por allá? Está muy bien. Mira, llamó a nuestra amiguita Roby. Roby, bendiciones. Les manda muchos saludos. Sí, Roby está... nunca se preocupa. No, mira qué chévere. Mira lo que dijo. Mira, me dejó a mí bien, bien perplejo. Uh-huh. Dice... Y eso no es fácil. No. Y es una palabra de domingo también. Mira, dice que ella escuchó. No sé, no sabe si fue en uno de tus programas o un programa. Uh-huh. Dice que la palabra preocupar uh-huh. la rompió en dos, uh-huh. en pre, que es antes, y ocupar. Uh-huh. So, antes de ocuparte, lo que tienes que hacer es no ocupes tu tiempo antes de el tiempo. Uh-huh. So, no te preocupes, úsalo para algo productivo. Antes de preocuparte. Así es, ese es I uno like de that. Los puntos que tengo aquí. Eso está mm-hmm. bien, yes. Sí, no, pero gracias, Robert. Robert. Es una, un cerebro, mira eso. Ah, no, tremendo. Sí, gracias por compartirlo. Yeah. Gracias, Robbie. Entonces, pues, hermano, continuamos. Sí, seguimos. Uh-huh. Seguimos aquí con nuestra preocupación. Mm. Estoy nervioso. Ya me he comido todas las uñas y tengo como tres pelos menos. Ay, yo, uh-huh. Bueno, mi amor, otro punto, otro consejito aquí es aceptar la preocupación y luego seguir adelante. Uh-huh. ¿Qué sucede cuando uno trata de... Uno se engaña a uno mismo a veces diciendo, no, eso no me preocupa, no. Y lo tiene, ni lo expresa. O uno dice, no me voy a preocupar. No me voy a preocupar. Pero en realidad te está comiendo por dentro. Mm. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser sincero con nosotros mismos. Y tenemos que aceptar que en realidad sí estamos preocupados por tal cosa. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? Tienes que seguir adelante. Sí. Pon tu, esa preocupación que... La aceptas, le das un tiempo, un tiempo y un lugar, pero sigues en el momento viviendo tu vida en esa actividad que estás haciendo. Uh-huh. Yeah. Así que hay que aceptarla. No digas, no, esa a mí no me preocupa. No, hay personas que yo he escuchado que dicen eso, pero yo dudo que sea verdad. ¿El qué? Que hay personas que dicen que yo no me preocupo. Que si eso... no te preocupa, entonces dirías, ¿nada te importa? Sí, porque la preocupación es acerca de lo que es importante para nosotros. Lo que te nosotros. Interesa. Sí, entonces pues uno se preocupa. Martín está en desacuerdo, parece. No, porque, mira, su cara lo dice. Si tú tienes niños en escuela, de vez en cuando entra una preocupación si están haciendo las cosas bien, si lo están tratando bien. Si están teniendo buenas notas. Mira, ajá. Entonces, ¿cómo sabes que te preocupas? La preocupación de que si está haciendo bien la escuela, ¿qué hace? Entonces vas y chequeas. Y la tarea, mi amor, déjame chequearla, déjame ayudarte. Uh-huh. Te comunicas con la maestra. Entonces ya esa preocupación va a disminuir porque estás al tanto, estás tomando acción. Lo mismo, si te preocupas que tu niño pequeño no coma almuerzo porque no le gusta la comida de la escuela, o sea, ¿qué es lo que haces? Te preparas y le preparas un almuerzo en casa. Prepara un para almuerzo, que se lo lleva. O hay algunos snack, que le preparan un cocotazo para que se coman lo que tienen pero, que comer. Pero ya ves, Martín, pero ya, cosas que te preocupas, pero que uno hace, toma acción, yes. Para que esa preocupación se disminuya o uh-huh. se vaya. Pero preocupación va a venir, Martín. No ponga esa carita como que sí. Nada te preocupa. No. Es imposible que nadie le preocupe. Porque si te preocupas es que you care. You care, exacto. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Sí. Y esas preocupaciones son normales. La cosa es que la Escritura nos enseña a nosotros que debemos de echar nuestras preocupaciones a Dios, darle nuestras preocupaciones a Dios. Uh-huh, sí. Y lo que pasa es la razón por qué nuestras preocupaciones crecen es porque se las damos a Dios, pero las cogemos para atrás. No, y las hacen más grandes de lo que realmente son. Y, sí. Y le decimos a Dios, Dios, tú te encargas, pero yo tengo unas ideas de cómo tú te debes encargar. Ajá, sí, sí. Entonces, pues, eso nos preocupa más. Ajá. Porque dice... Porque vemos que Dios hace las cosas diferentes uh-huh. a como nosotros esperamos. Y entonces, si yo quiero esos resultados, yo voy a tener que hacer... algo. Que esos resultados trabajen. Que, entonces, de verdad, no le estamos dando las cargas a Dios, sino que nos estamos cogiendo las preocupaciones nosotros mismos. Y es un engaño propio diciéndose la dejé a Dios, pero le di unas cuantas ideas a Dios de cómo lo debe hacer. No, Johnny, y después también, encima de eso, nos preocupamos porque como no vemos los resultados, pues, si eso no sale como me lo imaginé, uh-huh. pues entonces me preocupo por entonces hacer otra cosa para arreglarlo que salga como yo quería. Y, siempre estamos preocupados de la preocupación y de Por eso es que debemos de posponer, preocuparnos, ponerlos separar al lado, separar un tiempo. Y un lugar para uh-huh. eso, sí. Y este, hay que aceptarlo, mi amor. Y también el otro punto es escribirlas. Escribir tu preocupación. Uh-huh. No. ¿Sabes qué, Martín? Porque estás limpiando tu mente. Uh-huh. ¿Me entiendes? Lo estás sacando de tu mente, transfiriéndolo en un papel y ya... olvídalo. Se hacen más tangible, se pueden ver, sí. Y no están ahí molestándote constantemente. Y cuando tú le escribes, puedes ver que van a ser más pequeñas de lo que tú pensabas. Exacto. Porque en tu mente se hacen bien grandes. Cuando tú lo pones en papel, pues... O cuando lo expresas. Sí, uh-huh. se pone en perspectiva. No sé si esto se ha sucedido a ti, mi amor, pero tú has compartido una preocupación y después, tú mismo escuchándote, te dices... ¿Por qué yo me preocupé por eso? No da sentido, sí. Sí, uh-huh. No, porque es demasiado. Exageraste tu emoción o tu perspectiva y llegaste a unas conclusiones que de verdad no eran ni verdad, pero no eran reales. Es más como sacarlo de tu sistema, sacarlo de tu mente en forma de en papel o verbal. Uh-huh. Martín está por ahí sonriéndose. ¿Qué pasa, Martín? Él está escribiendo sus preocupaciones. No, es que el filósofo Carlos... Ajá. ¿Qué dice Carlos? Me dice, dale, doctor. La preocupación manifiesta planificación y precaución. Exacto. Uh-huh. Yes. Really? Yes. Sí. For real. Bueno, claro que sí. Claro que gracias, sí. Carlos. Gracias. Sí, sí, sí. Pero, y cuando uno lo escribe, uno puede ver eso aún más, porque uno puede entonces decir, yo estoy preocupado por cosas que son importantes para mí. Aquí están las importantes, aquí están las que no son tan importantes. Y si no son importantes, las tachas. Las tachas. Uh-huh. Y esto es lo que yo puedo hacer acerca de estas preocupaciones. Uno ve el lugar que Dios le dio a uno. Alguien tiene que hacer esto y Dios me puso en esta posición para yo hacerlo. Ya sea, dice, como padre de familia, dice, tengo estas preocupaciones, pero alguien se tiene que preocupar. Claro. Porque si nadie se preocupa, nunca se arregla las situaciones. Exacto. Entonces, Dios quiere usar ese sentido que nosotros tenemos, no para que nosotros mantengamos una preocupación viva, pero sino que pongamos atención de las cosas que son importantes. Pero cuando exageramos nuestra preocupación, ahí es que empieza a entrar la ansiedad y los pensamientos que se exageran y empiezan a crecer y a crecer y a crecer. Cuando tú controlas la preocupación, entonces tú puedes ser responsable y ser responsable, tener una respuesta a lo que está sucediendo. El enemigo le gustaría que todos nosotros seamos exagerados en nuestras preocupaciones, porque así mantiene nuestra mente ocupada y no hacemos nada. Sí, entonces se vuelve un monstruo bien grande en nuestra vida. Y como único, matar a un monstruo. ¿Tú sabes cómo se mata un monstruo? Ah, Martín, ¿cómo se mata un monstruo? Con un tiro. Quitándole el alimento. Quitándole la comida. Yes. Y cuando tú dejas de alimentar tu monstruo, pues se muere porque o se muda. Yes, pero uno tiene que dejar de alimentar esos pensamientos preocupativos. Muy bueno. Y tiene que tener estas estrategias firmes para que cuando llegue la preocupación, uno saber, esto vino a donde mía, mi pensamiento, porque tenía que poner atención. Alguien tiene que hacer algo, pero si me pongo a preocuparme todo el día, nadie va a hacer nada. ¿Sí? La preocupación sirve para eso, para traer una perspectiva a algo que es necesario. Así es. Uh-huh. Sí. Bueno, mi amor, y una manera para dejar... de darle alimentación a esa preocupación es mantenernos ocupados. Uh-huh. Como compartió nuestra amiga Robbie, uh-huh. preocupación, uh-huh. Quitarle el pre, ¿verdad? Y estar ocupado. En esta parte aquí, mira, puedes estar... me está entrando una llamada ahí. Puedes estar poniendo tu mente, tus manos, tus pies en acción para ayudar a otra persona, para hacer una actividad. Y cuando uno está enfocado en otra cosa, no va a permitir que vengan esos pensamientos de preocupación en ese momento. Uh-huh. Solamente cuando estás tranquilo, sin hacer nada vagamente, ahí que puede interferir esos pensamientos en tu vida. Yeah. Cuando estás ocupado, es más difícil que la preocupación llegue en ese momento de tu vida. Uh-huh. Así que mantente activo, en acción, pensando en los demás, ¿verdad? Cómo puedes ayudar, dar del servicio de uno, dar de su tiempo. Uh-huh. Y una manera que puede ayudar a no alimentar más ese monstruo. Sí, no, porque si alimenta el monstruo, la preocupación se vuelve ansiedad. Oh, sí. Y ahí es que está el peligro, ¿sí? Y si está ansioso, no te jale tu propio pelo. jalar el pelo de Martín. Ni te coma las uñas. No. Ya. Yeah. No, jalar el pelo de Martín. No, eso está bueno, eso está bueno, de no alimentar al monstruo. Yeah. I like that, man. No alimentes. Don't feed the monster, man. Don't feed the monster. Sí, cuando, si tienen niños pequeños y dicen, oh no, el cuco está en el closet. No, sí, ¿cómo? Nosotros no le damos comida al cuco, el cuco se mudó hace tiempo. Se murió, está en la casa del vecino. Y para allá tú no vas. No sleepovers. No sleepovers. Porque se mudaron los monstruos para allá. Allá alimentan los monstruos. Ay, ya. Es una manera buena para. That's right. Yeah. Sí, bueno, ya regresamos. Quédese ahí. Sigan llamando si desean participar en el día de hoy. Sí, al 352-347-9576 o nos pueden dejar un texto al 352-593-0095. Y no te olvides de la página de Facebook de Al Próximo Nivel y también la de Radio Fe. No alimentes al cuco. Ya regresamos. Todo es posible. Que no, que no. Que no estás solo, quiero darte mi amor, la salvación, llenarlo todo. L. Yo soy el camino y la verdad, tu pastor y nada te faltará. A mi lado ya no estás solo, yo vine a calmar tu lloro. Es que mi presencia se goza, me llenas más que cualquier otra cosa. Solo no estás, pero tu copa rebosa. A mi lado la vida es hermosa. Entrégame tu vida en ti. Yeah. sido mío con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, celebrando tu fe, tu música y tu cultura alrededor del mundo a través de radiofe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va? Este es tu amigo Johnny del Valle, aquí acompañado con el gran elenco de Al Próximo Nivel. ¿Cómo está, mi amor? ¿Está bien? Sí, muy bien. Yeah. Y contenta, sin preocupaciones. La puso para más tarde. Sí, para luego. Me avisa qué tiempo tiene para eso. ¿Tú estás en esa lista? No, para salirme del camino. I love you. I love you too. Y vamos a dejar las preocupaciones para otro día y que ese día nunca llegue. Vamos a decirlo así. A Martín, ¿qué tú crees? Vamos a dejar nuestras preocupaciones para mañana y que mañana nunca llegue. Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Sabemos que parece inevitable la preocupación, pero sí se pueden controlar y sabes que Dios usa estas emociones para ayudarnos a poner atención a las cosas que más son importantes para nosotros. Pero hay cosas que tú no tienes que preocuparte. Yes. No, hay cosas que verdaderamente que no podemos hacer nada al respecto. ¿Y para qué preocuparnos entonces? Uh-huh. Entonces como hay personas que están preocupadas, ¿quién va a ser presidente? ¿Qué yo puedo hacer ahora? Bueno, no hay nada que yo pueda hacer ahora. Ahora nada. No hay nada que yo pueda hacer. No, nos dieron, votar ahora. Nos dieron lo mejor. Yo creo que lo mejor que pudieron, no sé. Y al final, mi amor, ¿sabes qué? Va a ser el presidente el que Dios diga que va a ser presidente. Y la gente se enojan y todo, pero es que nada sucede si no es con el permiso de Dios. Así que, ¿para qué preocuparnos? Sí. Después que Dios sea Dios en nuestras vidas, que sea el presidente que quiera ser presidente. Exactamente. Pero tenemos que, si estamos preocupados acerca de eso, Dios nos ha ayudado a hacer ciertas cosas. Una de las cosas es ir a votar, por supuesto, tenemos que responsabilizar la basura. Al otro lado de la pared. Sí, pero vamos a... Pero vamos a registrarnos a votar, ser buenos ciudadanos americanos, hacer todo lo que tenemos que hacer para participar. A dejar de discutir por eso, porque de verdad no hay cosa que podemos hacer. Aunque la gente hoy en día lo usan como diversión, ¿verdad? Se divierten discutiendo las políticas, de quién es qué, quién dijo qué. No, siempre. Sí. Yo no le veo cara de diversión a ellos. No, pues yo lo que es... ¿Sí? Cuando se divierten, cuando están casi peleando. No, eso sí. Es... Porque es política, al fin del día todo es propaganda, ¿sí? Porque los candidatos, sean quien sean, pueden prometer todo lo que quieran prometer, pero siempre hay un proceso, que las cosas tienen que pasar por un proceso en donde para que suceda. Y en este país, pues hay que votar por las cosas. Claro, pero mi amor, una pregunta, ¿de quién nosotros dependemos? Exacto. ¿Ya? Yeah. Ahí lo dice todo. Ahí lo dice todo. Sí. Todo es posible. Y si tú, si tú dependes, mira, el problema en este país, en nuestras vidas, en todos los países, alrededor del mundo, el problema no se va a arreglar porque el gobierno se arregle. No se va a arreglar porque saquen una nueva ley o porque haya un crecimiento en las finanzas. El problema tiene raíces espirituales. Es correcto. Entonces, si no arreglamos nuestras vidas personales espirituales, entonces, claro que vamos a estar preocupados porque vamos a estar ansiosos de cosas que nosotros estamos observando, pero no tenemos la perspectiva espiritual. Tenemos que tener una solución espiritual para nuestras vidas. Así mismo como tú comes todos los días y trata de hacer ejercicio, tienes que tener, es parte de ti, es una necesidad de tener una vida espiritual y una relación con Dios personalmente. No estoy hablando de religión o de ir a la iglesia, estoy hablando de una relación personal con Dios. ¿Qué tú dijiste, Martín? Que es una disciplina que tienes que tener. Sí, porque si no la tiene, entonces automáticamente va a estar preocupado por cosas que no puedes cambiar. ¿Sí? Hay personas que creen en las conspiraciones, hasta creen en extraterrestres, creen UFO. Que... Óyeme, ¿cómo sí. tú sabes? Yo te iba a decir eso. Yeah. La conspiración de UFO, la conspiración de la... Bueno. Sí, hay tantas. ¿Y qué es eso? Eso es una necesidad. Eso es porque la mente tiene una necesidad de ocuparse en algo. Sí, entonces no hay control porque no hay un crecimiento espiritual en la persona. Entonces cree cualquier cosa. Yo tenía un pastor que me decía, si tú no crees en nada, va a caer para todo. Va a creer en todo. Tiene que tener algo, una fundación. O si no, va a creerle todo lo que te digan, lo va a creer. Y tú tienes que tener un desarrollo en tu espíritu. Johnny, ¿cómo es como tú enseñas? De que tú tienes que tener una meta, porque si, vamos a suponer, tienes el arco y no tienes una meta donde tirarlo y lo tiras a cualquier lado, va a caer donde quiera. Pero tú ese fallo... Tienes que tener el tiro donde tú tienes que tirarlo y apuntar. Y vas a caer cerca. Por lo menos vas a estar cerca de donde está el blanco, que va a caer ahí, no va a caer en anywhere. Sí. La escritura nos dice que tenemos que poner nuestros ojos en el blanco. Y estaba hablando acerca de Jesús, de cómo Jesús fue el guía. Sí. Y esa fue la enseñanza mayor. Y no estamos hablando de religión, porque religión es fácil. Eso es otro tema que empezamos a discutir. Y que si yo creo en esto, si creo en lo otro. Escuché a alguien que dijo, yo creo en Dios, pero no creo lo que dice el predicador. Sí, entonces, pues, que hay tantas controversias alrededor de lo que es religión. Pero religión no es tu vida espiritual. Tu vida espiritual es todos los días el desarrollo de tu conexión con Dios. Él te creó, tú eres especial. Y si tú no lo conoces, pues te va a pasar la vida ansioso y preocupado, y no va a poder tener ese beneficio de poder controlar tus pensamientos y dárselo a Dios y decir, ¿sabes qué? Voy a darle esto a Dios, voy a sacar tiempo ahorita para preocuparme por eso y voy a dejar que Dios me ayude en este desarrollo. Mi amor, entonces tenemos algunos más consejos. Sí. Tenemos dos más. El próximo es hacer ejercicios. Esto es algo que en cada consejo, yo creo que en cada tema, este consejo va. Es bien importante porque no solamente es bueno para tu físico, pero es también bueno para tu salud mental. Sí, elimina el estrés. Elimina el estrés, ese estado de ansiedad que puedas estar. Y no solamente eso, dicen que en los estudios que ejercicios aeróbicos es inicialmente similar a aquellos que toman medicina para la ansiedad. Pero sabes que esto, el ejercicio, va más allá. Es mucho mejor a largo plazo que los medicamentos, porque ya sabemos que los medicamentos tienen efectos secundarios. Y entonces vas a estar después tomando otra medicina para los efectos secundarios de la primera medicina para tu estado de ansiedad. Y entonces se recomienda que empieces con tus ejercicios, tratar de tomar menos medicamentos si es posible, tratar siempre hacerlo lo más natural. Y para yo sé que para frustración también dan eso, ese remedio, hacer ejercicio. Y te dicen que tú puedes darle a una bolsa o puedes coger la foto de alguien, ponerlo en la bolsa. O tirarle dardo a la foto. No, eso no es ejercicio. Usted tiene que ser tirarlo. Físico. Tiene que ser físico. ¿Es el físico, dardo? No, pero es que yo tengo miedo que todos esos ejercicios te van a volver a ti violento. Entonces cuando vea a la persona de verdad, pues tú no vas a ver. Yo pensaba que era la bolsa. Fue un colapso mental. Tú pensabas que era la bolsa. Gracias, me estás dando ideas. Sí. Ay, Dios mío. Sí, eso no es bueno. Pero sí, hacer ejercicio también te hace respirar profundamente, porque tu mente, tu cuerpo necesita más oxígeno. Sí. Todo esto te pone en un estado más relajado. Y así, pues, puede soltar esa ansiedad y esa preocupación. Así es. Sabemos que hay muchos beneficios en hacer ejercicios. Así que a todos... movernos. Bueno, mi amor, la última, y esta es, me fascina esta, es orar y meditar en las promesas de Dios. La última la dejamos porque es la mejor. Es la más poderosa que hay. Sí, bueno, sabes que han habido estudios, mi amor, que dice que cuando uno medita, cuando uno ora, ¿verdad? Saca ese tiempo, te baja el estado de ansiedad increíblemente. Y no solamente eso, sino también hace un efecto en tu cerebro, en la parte de tus emociones, en la parte de que usas para pensar, tanto como en la parte donde tú te preocupas. Así que hasta científicamente es probado de que la meditación, y que mejor meditar en la palabra de Dios, eso no tiene precio, mi amor. Eso es un consejo que deben de llevar, como dijimos, como en ejercicio, a todo tema que hablemos, sí, a todo en nuestra vida, aplicar ese consejo, orar y meditar en las palabras. Cuando nosotros cogemos estos temas y empezamos a estudiarlos, notamos que siempre hay un patrón, que hay los mismos consejos para cuando viene a lidiar con estos problemas. Y estos dos consejos son siempre esenciales. Inseparables. Yeah, el hacer ejercicio físico y hacer ejercicio espiritual son los dos que siempre, siempre salen. Entonces, ¿qué es lo que tú esperas? Tú tienes que hacer movimiento y tienes que también, pues, conectarte con tu Creador y pensar, Él te hizo por un propósito. Empieza ahí, empieza de ese pensamiento. Si te cuesta mucho trabajo orarlo, a lo mejor tú crees que es algo que tienes que desarrollarlo a través de un intelecto bíblico. Pues no, eso no es verdad. Tienes que sentarte a pensar primeramente, estoy aquí, hay una razón por la vida. Tú tienes ese pensamiento, eso lo inicia todo. Empieza a pensar, Dios me hizo por una razón. Empieza a pensar cómo Dios te ama, porque no solamente te formó, pero hasta aquí tú has durado, tú estás aquí, hay esperanza, hay todavía futuro, tú tienes pensamiento, creatividad, tienes imaginación. Y deja que Dios use esa imaginación para las posibilidades. Sí, tengo una pregunta, mi amor, porque quizás amigos que nos escuchan se sientan intimidados cuando decimos la palabra orar, porque he tenido personas que dicen, mira, mejor ora tú que estás más conectada con Dios, ora tú que Dios te va a escuchar mejor. Y entonces no se atreven a dar ese paso y dicen, yo no oro tan lindo como ora ese pastor en la televisión, o cuando visité una iglesia, no oro como tal hermana. Entonces, no se intimiden por la palabra orar, sino es comunicación, hablar con tu Creador, separar un tiempo, y no tienes que usar palabras elocuentes, palabras que no están en tu vocabulario diario, sino solamente expresar. Sí. No, que te iba a decir que hay gente también que dice, ay, pero yo no sé qué decirle, ¿sabes? Es como hablar con, así como estamos hablando nosotros aquí, interactuando. Cualquier cosa que tú necesites, que tú tengas preocupación, te la das a Él. Es fácil hablar con el Creador. Yo aconsejo, cuando aquellas personas que quizás no han separado ese tiempo para conversar con Dios, pueden empezar en silencio. No, mi amor, tú compartiste conmigo una estrategia que escuchaste hace poco acerca de alguien que cogió dos sillas. Y tú dijiste, qué lindo está eso. Ya yo lo tengo ya. Qué lindo está eso. Entonces, te sientas en una y te imaginas a Dios ahí sentado en la otra. Pones la otra al frente tuyo. Y es una conversación. Es una conversación. Así como tú tienes con cualquier amigo. Hasta yo he tenido experiencia que yo le he dicho a Dios, how you doing today? ¿Cómo tú estás, Señor? ¿Cómo se encuentra el trabajo de ser Dios en el día de hoy? Oh, wow. Yo le he dicho eso a Dios y ha sentido, a veces ha sentido pesado, porque yo sé que hay muchas cargas de personas que necesitan, y ha sentido que Dios también no puedo decir que se preocupa, porque Dios no tiene esa capacidad, pero que tiene deseo para que nosotros podamos cambiar y a mejorar en este mundo. Y a veces siento que Dios desea eso más algunos días, en algunas temporadas, por ciertas cosas que están sucediendo. También yo he tenido la experiencia donde yo he sentido que Dios me pregunta a mí cómo yo estoy. Sí, y he podido compartir con Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Estoy bien, te doy gracias por la vida, te doy gracias por esta oportunidad. Pero tengo estos pensamientos y me gustaría mejorar en esto. Y ahí uno empieza a hablar en una conversación. Cuando me encuentro en esas clases de conversaciones, no quiero dejarlo ir, porque quisiera continuar hablando con Dios Y eso es una experiencia que todo el mundo puede tenemos el derecho de tener, porque Dios nos creó con esa manera de ser. Entonces no te tienes que preocupar si tiene palabras grandes o si conoce cualquier filosofía. La oración es accesible a todos. Y mi amor, y debemos ser bien sinceros con Dios, no ir tratando de esconder verdaderamente lo que sentimos o de ponerle unas palabritas bien lindas a lo que está sucediendo en nuestras vidas, sino ser bien transparente con uno mismo para ser transparente con Dios. Sí. Porque Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces no vamos pretendiendo a tratar de impresionar a Dios o tratar de esconderle algo a Dios, sino sentarse como un libro abierto, porque para Dios somos un libro abierto, aunque no lo queremos proyectar así, pero Dios sabe todo de nuestras vidas, sabe hasta la próxima palabra que vamos a decir. Y entonces ir con un corazón sincero, humilde y dispuesto a ser transformado por esa presencia, por esa conversación que vas a tener con Dios. Una de mis favoritas frases decirle a Dios, una que uso en mi programación todo el tiempo, es: Señor, enséñame. Enséñame, porque Él tiene la habilidad de encontrarme con palabras, con personas que me van a ayudar a tener una nueva perspectiva. Señor, enséñame. También aquí es importante, mi amor, leer la Escritura. Es bueno la oración y también acompañarte de la Escritura, porque qué tal y la persona dice: mira, yo no sé nada, no sé cómo hablar, lo que empiezas así como hemos hablado, pero ¿cómo vas a reclamar esas promesas que Dios ya decretó para nosotros si no las estamos nosotros confesando, si no las sabemos, si no las conocemos? Entonces es necesario, hasta le aconsejo, un libro de las promesas de Dios, que puedes ir directo para cualquier situación que tengas, puedes declarar esas promesas en tu vida en ese momento. Porque quizás dije, no, la Biblia es muy grande y no sé dónde buscarla o algo. Un libro de promesas. Y poco a poco va haciendo en tu día a día, separa un tiempo para la lectura. Es bien importante tener esa parte también cubierta, pero que no se intimiden, porque el libro es muy grande, porque hay muchas traducciones. Sino hacer el paso de separar ese tiempo, separar una silla para Dios y para ti. Sí, y la Biblia no se lee para buscar las diferencias o para discutirla. O sea, que es bueno estudiar la teología y todo eso si uno quiere, porque eso es fascinante, es fascinante. Pero la realidad es que orando y leyendo las Escrituras se despierta en nosotros, en nuestro espíritu. Cuando se despierta nuestro espíritu, se despierta lo que se llama la inspiración. Tú no puedes vivir inspirado a menos que tú no despiertes tu espíritu. Entonces, es una experiencia que no te podemos exactamente describir cómo se siente, pero es cuando está viva, se nota la diferencia. Y uno constantemente está en un estado de expectativa de las cosas buenas y también de paz por las cosas que están sucediendo, porque Dios nos da esa habilidad. Es algo que solamente viene cuando se despierta tu espíritu. Y si tú estás preocupado, ansioso, pues puede ser posible que tu espíritu no está despierto a estas capacidades. Y nuevamente, poniendo en esa perspectiva, tú puedes notar que no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con tu conexión con tu Creador. Sí, y ahí es cuando uno se da cuenta que no importa lo difícil que estés pasando en este momento, cuando tú tienes tu confianza puesta en Dios. Hay personas que se sorprenden y dicen, pero esa persona no se preocupa, mira lo que está pasando. No tiene dónde vivir, por ejemplo, o perdió el trabajo y todavía tiene un rostro que de verdad uno quiere decir, ¿qué está sucediendo ahí con esa persona que está tranquila? ¿Qué pasa? Bueno, que tiene su confianza puesta en Dios, no la tenía puesta en su trabajo o en su casa, ¿verdad? Y entonces eso es lo importante, que cuando venga esos momentos difíciles, esas preocupaciones, dimos todos esos consejos, pero el principal es poner nuestra confianza en Dios, que sabemos que tanto, Él siempre va a suplir nuestras necesidades. Crece tanto nuestro espíritu que las personas te pueden observar y acusarte de no importante. De no importarte lo que sucede. No es verdad. Porque no estás actuando como el mundo debe, actúa, sí, que es, volviéndote loco, gritando, lándote los pelos, llamando aquí, llamando allá, tratando de hacer lo imposible, ¿verdad? Entonces, cuando uno está calmado y actúa de esa manera, es sorprendente para el mundo, porque es que nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas, por eso que podemos y debemos actuar de esa manera. Bien. Sí, es que hay una paz. Hay una paz que el mundo no lo entiende, porque es que... No, la Biblia dice sobrepasa entendimiento. Sobrepasa entendimiento. Yeah. Sí, y es que así es como debemos de actuar, pero es que eso es cuando ya hay una madurez espiritual, como decía Johnny. Tú tienes que activar ese espíritu. Pero para yo creo que cualquiera lo puede conseguir. Sí, cualquiera lo puede conseguir. No es tanto cuánto tiempo tú has estado en la presencia. Es algo que pasa el momento. Mira, te puedo llevar hasta los estudios científicos que han hecho que los cambios del ser humano suceden en el momento que ellos toman una decisión. En un instante. No es, nosotros hemos aprendido que el cambio se tarda, que las cosas son... No, eso es una mentira. La realidad es que las cosas cambian en el momento que tú decides. Ahora, mantenerlas cambiadas es un proceso de disciplina. ¿Sí? Eso es un estudio totalmente diferente. Pero tú cambias en el momento que tú tomas la decisión y después mantener ese cambio... Eso es lo que uno tiene que practicar y poder ajustarse y disciplinarse. Sí, cuando nosotros recibimos a Dios, a Jesús como nuestro Salvador, mi Señor, ¿qué dice? Que somos nueva criatura al momento, ¿verdad? Pero después nos dice, pero mira, aceptó a Dios, ahora va a la iglesia, pero todavía mira todas las cosas que hace. Sí. Porque, hello, es un proceso para mantenerlo, ahí. Sí. Es un proceso de purificación, de limpieza, ¿verdad? De aprendizaje. Sí, porque estamos caminando ahora en un camino diferente, en un camino más estrecho, pero directo que a la vida, no, ¿verdad? Hay personas que dicen, tú tienes que cambiar al instante todo. Tomas la primera decisión de invitar a Dios a que viva, que sea parte de tu vida, que sea el centro de tu vida. Y entonces ahí eres nueva criatura, pero ahora vas a tener que aprender a caminar de nuevo. Sí. ¿Verdad? Como un bebé. Aprender a caminar, aprender a comer, a cambiar todo tu estilo de vida anterior a uno nuevo. Te lo garantizo como un consejo del mejor amigo que tienes. Escoge tomar una decisión para crecer tu vida espiritual y tú verás. Que no es porque yo te lo garantizo, es porque Dios te lo garantiza, que tu vida nunca será igual. Y tus ansiedades, tus preocupaciones, tus problemas van a tener una diferente perspectiva. Y tú vas a estar en un estado que tú mismo te vas a sorprender. Yo he tenido personas aquí en el estudio testificando del desarrollo de su vida espiritual y ellos mismos se sorprenden. Ellos dicen, yo no puedo creer, la persona que yo era antes y la persona que soy hoy, totalmente diferente, y todo comenzó con una simple decisión. Y quizás las circunstancias no cambien, y el que cambie es uno. Yes. Quizás todo sigue igual, pero ya tu vida va a ser diferente. Vas a poder tener ese gozo, esa tranquilidad, esa paz que antes no tenías. Así que... Sí, a mí me gusta el testimonio que tiene tu papá, que yo le pregunté los otros, una vez que estaba con los guerreros de fe, y él me dice que él una vez regresó a su pueblo, sí, y habló con uno que estaba hablando pero malísimo de él, y él estaba al frente de él, ¿sabes? Y él vio ahí el cambio que Dios había hecho a través de él, porque la gente no lo reconocía. Y estaban hablando de él al frente de él. Es una cosa tremenda. Y es así que uno puede ver el cambio de uno después de mucho tiempo de estar. Porque uno recibe el cambio inmediatamente, desarrolla y va cambiando, va estableciendo esos cambios para que duren para siempre. Sí. Entonces cuando uno viene a ver, uno no es el mismo, uno no es el mismo. Y eso es lo que atrae a los demás, a hacer lo mismo, a cambiar, a darle su vida a Dios para ser transformado, cuando lo ven en nuestras vidas. no de tanto es señalando y predicándole en la cara ahí hasta que te quedes sin voz. Sí, invitándolo a la iglesia al lado ahí. Imagínate que lo invites a la iglesia, pero que lo trates de una manera no amorosa. Sin misericordia. Invitaba amigos a la iglesia antes y yo decía, Señor, por favor, que el predicador en el día de hoy no grite, no, que se porte bien. Y es cuando más revolú así. Una vez tuve hasta una señora que se corrió del templo asustada porque no es parte de su cultura, ¿entiendes? No es parte. Por eso es que yo le digo que tener una relación con Dios es algo bien, bien personal. Y cuando uno ve en su familia, en sus amistades, que necesitan un despertar espiritual y no lo notan, es triste, duele y molesta. Uno quisiera metérsele por dentro y enchuflarlo y decirle, enciende esta parte de tu vida para que tú veas cómo cambian. Y para mí es un gran reto, mi amor, traerle esta nueva perspectiva, una cultura que he estado tanto tiempo sintiéndose desafiado por la fe, porque piensan que la fe es un proceso religioso, ¿sí? Y se sienten que es algo demasiado de muy fuera de sus capacidades. Cuando está a un paso que tu vida cambie, sea transformada inmediatamente. Y está disponible para todos. Para todos. Todos para somos especiales para Dios. Todos somos especiales para Dios. Y todos están invitados a ese cambio, a ese nuevo nacimiento. Bueno, estos son nuestros consejos para el día de hoy. En un momento vamos a hacer una oración. Queremos que usted nos acompañe. Si tienes una petición de oración y deseas dejarla conocer como acto de fe, puede pasar por radiofe95.com o puede comunicarse con nosotros de estos medios. Sí, pueden llamarnos aquí a los estudios al 352-347-9576 o nos pueden dejar un texto al 352-593-0095. Y no te olvides de ir a la página del Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Y no se muevan de ahí, quédense aquí, que viene mucho más y vamos a hacer esta oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este proceso. Sí. Y Él va a darnos la solución, Él va a darnos la salida y tú verás que todo va a salir más lindo de lo que tú pensabas. Sí. Oh, yes. No desmayes, no es el fin, no ha acabado, es solo el inicio. Si en Dios confías, todo nuevo. Muy oscuro está la dificultad, es más que puedes aguantar. Yo sé que el dolor no durará y más cerca que nunca es la respuesta de tu oración. Solo espera en él. Todo nuevo es, todo nuevo. ya vendrá. La temporada ha cambiado, todo diferente es. Se acerca el sol, las tinieblas se van, aún más cerca que nunca es la respuesta de tu oración. Solo espera en él, él responderá. Nuestro Dios, eres fiel para decir. Oh, no es el fin, no ha acabado, no ha acabado. Oh, oh, oh, oh, oh. El inicio de más, no es el fin, no es el fin, no ha acabado, no ha acabado. Oh, oh, oh, oh. Solo el inicio. Nuestra vida cuando dejamos que Dios entre. Y sabes, a lo mejor lo único que tú necesitas es despertar esa parte de ti que tanto desea conectarse con Dios. Y en este momento vamos a hacer una oración. Únete con nosotros en esta oración. Es simplemente diciéndole a Dios: reconocemos que tú eres real, que tú nos creaste por un propósito, y ponemos en tus manos nuestras ansiedades y preocupaciones, y permitimos que tú nos guíe en estas situaciones para hacer de nosotros una vida que tenga propósito. Sí, entonces vamos a orar. Únete con nosotros en esta oración a Dios. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias, Señor, porque tú permites nuestra unidad a través de estas ondas radiales, donde quiera que se encuentren nuestros amigos en el día de hoy. Te damos gracias porque ellos están escuchando y tú les estás trayendo fortaleza. Y Señor, permite que su vida sea renovada, que puedan despertar el espíritu que está dentro de ellos, que puedan sentir esa conexión divina contigo, que puedan empezar un día nuevo, un nuevo despertar, y dejar las preocupaciones en tus manos. Sigue enseñándonos a cada uno de nosotros de cómo depender más de ti, de cómo no luchar en nuestras propias fuerzas y activar nuestra fe para que tu nombre sea glorificado, para que el mundo sepa de tus obras. Ayúdanos a creer más en los milagros, en saber que tú eres el Dios que sana, que liberta y que rompe las cadenas en nuestra vida. Ayuda a aquellos que están escuchando en el día de hoy, que a lo mejor tienen problemas, necesitan soluciones. Tráele a ellos sabiduría y la capacidad de tener paciencia y esperar en ti. Y ayúdanos a cada uno de nosotros con esos procesos que nos visitan en nuestras vidas. Y hoy te pido por sanidad por aquellos cuerpos que están enfermos o heridos. Ahora mismo declaramos sanidad sobre ellos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú quedas libre en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, por aquellos que sufren de ansiedad, de preocupaciones, de depresión, adicciones, que esas cadenas caigan rotas y que puedan sentir la libertad que solamente puede venir de ti por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Te pido por nuestros jóvenes y niños protección sobre ellos, la capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos en el nombre de Jesús. Y te pido por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Por aquellos que están en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria. Y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y te pido, Señor, más de todo, por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real, que contigo todas las cosas son posibles. Y si hoy tú quieres tomar ese paso de fe y activar ese espíritu que hay adentro de ti, haz estas palabras tuyas, sinceras y de todo corazón. Dile al Señor: Señor Jesús, aquí estoy. Te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y mis errores. Y enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Felicidades, amigos. Si he orado de esa manera, tu vida nunca será igual. Porque con Dios, todas las cosas son posibles. Con un torno gris al cielo, quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno. ¿Por qué? Porque así lo dijo Dios, que todo iba a estar bien. Y si Dios lo dijo, forget about it. Bueno, mi amor, ¿te gustó la programación de hoy? ¿Te me gustaste? Gustó mucho, sí. Mucho, mucho, mucho, mucho. Qué lindo pasar este tiempo con nuestros amigos y compartir esto que sale de nuestro corazón. Nuestro gran deseo es que usted reciba una conexión con Dios genuina, que pueda crecer, que pueda llevar su vida a otro nivel. Te estamos esperando, te necesitamos en este mundo. Y hay cosas que solamente tú puedes traer, ¿verdad? Uh-huh. Tú eres todo sonrisas. ¿Qué pasó? Un saludo bien grande a nuestro amigo Carlos Cabán, que se encuentra. ¿Sabes dónde se encuentra Carlos? ¿Dónde está? En Nicaragua. No. Wow. Se fue para Nicaragua en un viaje misionero con su papá. Este niño nunca se queda quieto. Él siempre está viajando, haciendo algo. Y está en un viaje misionero y está compartiendo sus fotos. Ayer predicó a una congregación de más de 800 personas y está pues en las nubes, ministrando allá y dejándose usar él y su papá. Un grande saludo, que tenga un buen viaje y que regresen con bien, con muchos testimonios. Sí, saludos allá a todos nuestros amigos y hermanos de Nicaragua. Yes. Sabemos uno que nos escucha siempre aquí en Radio Fe, fue para Nicaragua de visita. Yes. Sí, y ahí se llevó toda la información para compartir a Radio Fe con sus familiares allá en Nicaragua. Nos llevó con él en el bolsillo. Sí, nos llevó. No pagamos pasaje, mi amor. No pagamos pasajes. Y usted también nos puede llamar donde quiera que vaya en su bolsillo a través de la aplicación que Inspira Fe. Pase por radiofe95.com y descargue la versión que necesita para su teléfono. Y siempre que necesite fe, toque el botoncito ahí. Y de Radio Fe. Ya. En la playa, en el parque, en el baño, en donde quiera. I don't know if I want to go there. Yeah. Hay que estar escuchando música en el baño. Sí. Yeah. Yeah. Bañándote, brother. Sí, déjalo en el sink. Sí, no, afuera, que no se moje. Sí. Sí, porque si el salimos hablando. Yeah, you drown your phone. Sí. No, el mío es waterproof. Waterproof? Yeah. Sí. This one's waterproof. Por eso que yo lo llevo a la playa y no pruebo. Si cae, no, pero dámelo otra vez. Está bueno. Ya, 10 metros. Es que diga. Ya, 10 metros. Mm-hmm. Up to 10 meters. Wow. Interesante eso. Yeah. Tiene un case inteligente. Un caso, no. Eso mismo. You need a second cup of coffee. Bueno, amigos, ayúdenos a nuestros esfuerzos en Misión Posible. Si a usted le gusta esta programación como esta, ayúdenos a continuar hacia adelante con una contribución. Puede contribuir para auspiciar 3 meses, 1 mes, 1 año, 2 años, 3 años, yo no sé, lo que tú quieras, pero pasa por nuestra página radiofe95.com para enterarte cómo tú puedes ser un agente de fe, conseguir tu camiseta, hasta una entrada al concierto de Marcos Geroide, que todavía las etiquetas no están a la venta y va a ser de los primeros en recibir esa entrada. Increíble. Y también puede pasar la bendición regalando entradas a los demás. Algo bien interesante. Bueno, todos esos detalles van a continuar en estos días, en esta semana. Vamos a hacer un esfuerzo de comunicar este mensaje a todos los que están escuchando. Y durante los próximos 30 días estará la campaña de Misión Posible abierta. Por supuesto, nunca se va a parar, pero nuestros esfuerzos pues se enfocan en otras cosas también. Pero sí, sea parte del movimiento que está haciendo una gran diferencia. Misión Posible. Mission Buscando Possible. Agentes de fe. Hay muchas misiones por ahí, algunas no son posibles, pero esta sí. Esta es posible. Porque Dios está en el asunto. Exactamente. Porque con Dios todo es posible. Es posible, así es. Yeah. Bueno, nos tenemos que despedir. What? Yes. No. It's time to say bye bye. No, hasta alimente. La próxima, sí. Eso es Está bien. Un adiós, sino un hasta luego. Hasta luego. Sí. Yeah. Sí. Ay, pienso que me hace falta algo. Se olvidó decir algo. Oh, no se olviden, Mother's Day is coming soon. Sí, prepárense para el Día de las Madres. No se preocupen, que es regalar, que solo esté presente. Sí. No, y traiga un presente. No, hay que no, esté presente y traiga un presente. Ya. No alimentes al cuco de preocupación. Sí. Pues todavía tiene un tiempito, ve. Yo digo, cualquier regalito que venga de nuestros hijos es. Sí. Es aceptable. Espectacular. Bueno, todo depende de la edad. Por supuesto. Sí, porque si tú tienes un hijo de 20 años. Bueno, de 20 decir, y te da una foto, un de esto, un scrap de. Sí, coge un crayolita. Para una mamá lo recibe. Sí. Una mamá, los padres somos diferentes. Yes. Pero una mamá lo recibe y lo pone en la nevera y todo. Hasta le pone un frame. De 25 años y sí, te va a dar un. Claro que sí. Yo sí que quiero. Pero tenemos que hablar con ese niño, con ese joven. Tenemos que hablar con That's right. Porque yo sé que mi mamá recibía regalitos de mí de cualquier cosa. Porque lo que le importa a una mamá es que sus hijos cojan los consejos y que se porten bien y que se recuerden que mamá los ama. Right. Esos son los requisitos, que la mamá siempre está pendiente. Y know that I love you, y compórtate como yo te amo, y compórtate como yo te enseñé. Y ya. Bueno, yo quiero felicitar a todas las mamás que nos están escuchando, y especialmente a la mía. Mami, I love you, y espero pasar un día bien lindo contigo. Sí, y vamos a celebrar la madre. Sí, claro que sí. Tú sabes que la próxima programación de hoy es un día. Está de madre. Va a ser de mamá. No, va a ser de madre. Todo el mes vamos sí, a estar. Sí, yo sé. El mes de madre. Yo escuché el programa pasado que lo dijeron. Está de madre. Va a ser de madre. Exacto. Y después va a ser de padre. Y todo el mes de padre. That's right. Vamos a balancearlo bien. Ay, Dios. Oh, mira, by the way, Johnny, you're invited as one of the fathers. ¿De verdad? Yep. A mí no me mandaron el memo. ¿No te ha llegado? No me ha llegado el memo. ¿Y para las madres qué pasó? No. ¿No hay mamá? Hay mamá. Yo soy mamá. Sí, pero no estás en la agenda, sorry. Martín, tú estás pesado. ¿No vas a hacer nada para las mamás? No. ¿No van a hacer un evento para las mamás? Sí. ¿Sí? Ah. Sí. Ok. Mira la cara de bueno, usted. Por mi parte, esto ha sido todo. Estaba corriendo. No te preocupes. Ay, no te preocupes. Para de sufrir, a mí, para de preocuparte. No alimentes el cuco. Me gustó esa. Ay. Se comió las uñas, mira. Ya se está cayendo el pelo. No, eso no. Cuando él llegó hoy, decía, mira, tú tienes un recorte, te recortaron, qué bien. Yo necesito un recorte también, mira. Ya me lo dieron. Ya, él mismo se lo dio, se recortó. Con la preocupación. Sí. Y no. Si tú necesitas un recorte, pasa por King Cuts. Ellos son los que hacen mis recortes. No, lo hicieron muy bien, dejó. Sí, de gusto. Chévere. Sí, está bien nítido. Bueno, nos despedimos. Sí, ya. Ok, dale. All right. Bueno, de mi parte, gracias por todas sus llamadas en este día, y las que no pudieron entrar, perdónenos y llámenos la próxima vez. Pero aquí estamos para ustedes siempre. So, ame mucho, sirva mucho y dé mucho. Bueno, de mi parte, gracias por compartir este ratico con nosotros. Los queremos mucho, lo hacemos con mucho amor para todos ustedes, porque queremos llevar sus vidas al próximo nivel. Bueno, y será hasta la próxima. Y recuerde que viva el amor, porque Dios es amor. Y de mi parte, quiero recordarle que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. ¿Sí? Don't miss us too much. Love you, Angel. I love you more. I love you more. I love you more. Emisora es el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Martín, para de sufrir. Puedes escuchar esta programación de nuevo en Renuevo. Renuevo.com. Renuevo.com. Renueva tu mente diariamente con Renuevo.com.